Estás con WNEL y W241CW Caguas, la emisora que lleva la magia navideña a tus oídos desde el 1430 AM y el 96.1 FM y en cualquier parte del mundo a través de radiotiempo.net, celebrando contigo la época más alegre del año, la Navidad con Radio Tiempo. Hasta el Día de Reyes, la mejor música y el espíritu festivo que nos une a todos. Radio Tiempo, una conexión directa con tus sentimientos y tu corazón. Si lo que buscas es buena música, Radio Tiempo la tiene. Así piensan los oyentes de Radio Tiempo. Sí, me gustaba Radio Tiempo por el programa Sábado Viejo, que lo vengo escuchando desde pequeño. Siempre mi papá todos los sábados nos fallaba y lo ponía. Cuando te pregunten, dilo con orgullo. Tú escuchas Radio Tiempo, la emisora de Sábado Viejo. La música que tú conoces y que quieres escuchar. Hola amigos, les habla Magdiel Vega y los invito a que me acompañen todos los domingos desde las 12 del mediodía en Cuerdas en Tiempo. Las mejores canciones de cuerdas escogidas cuidadosamente para ustedes todas las semanas. Cuerdas en Tiempo, porque en cada cuerda hay un pedacito de bellas melodías. Cuerdas en Tiempo, domingos desde el mediodía por Radio Tiempo. 1430 AM, 96.1 FM y para todo el mundo por radiotiempo.net. Los espero. Radio Tiempo, una conexión directa con tus sentimientos y tu corazón. Son las 4 y 28. Se canta donde nací yo, así es que se canta donde nací yo. Saludo, saludo, vengo a saludar. Saludo, saludo, vengo a saludar. A lo isabelino bonito cantar. A lo isabelino bonito cantar. Vamos todos a gozar, aquí no quiero tristeza, vamos todos a gozar. Ahora es que empieza la fiesta porque llegó Navidad. Ahora es que empieza la fiesta porque llegó Navidad. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Alegre vengo de la amigos, les traigo flores de las mejores de mi rosal. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. Desde la montaña, venimos aquí para desearte un año feliz, para desearte un año feliz. Alegre vengo de la montaña de mi gozar. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. Óigame, compay, óigame, compay. Yo se lo decía que esta parrandita, si se la traía, que esta parrandita, si se la traía. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre está. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal. Felicitando venimos a todas las amistades, porque esto se acostumbra en todas las navidades. Vengo saludando con amor, canto con grata felicidad, porque son los días de brindar felicidades a toda la humanidad. Felicitando venimos a todas las amistades, porque esto se acostumbra en todas las navidades. Felicitando venimos a todas las amistades, porque eso se acostumbra en todas las navidades. La fuerte casa parió un lechón, chiquitito pero pipo. La fuerte casa parió un lechón, chiquitito pero pipo. Lo dejamos engordar para asarlo en Navidad. Lo dejamos engordar para asarlo en Navidad. Ya mi carrito se me apagó, la gasolina se me acabó. Ya mi carrito se me apagó, la gasolina se me acabó. Y aquí vamos a cantar hasta por la madruga. Y aquí vamos a cantar hasta por la madruga. Ofreciéndote lo mejor de la verdadera música navideña. Estás con tu emisora Radio Tiempo.